Las 100 mejores poesías de la lengua castellana. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Adrián Heraldo. De Manuel María de Arjona, La diosa del bosque. Oh, si bajo estos árboles frondosos se mostrase la célica hermosura que vi algún día en inmortal dulzura este bosque bañar. Del cielo tu benéfico descenso sin duda ha sido, lúcida belleza, deja pues, diosa, que mi grato incienso arda sobre tu altar. Que no es amor mi tímido alboroso y me acobarda el rígido escarmiento que, oh, pirito, condenó tu intento, y tu intento, Ixión. Lejos de mi sacrílega osadía, bástame que con plácido semblante aceptes, diosa, a mis anhelos pía, mi ardiente adoración. Mi adoración y el cántico de gloria que de mí el pindo atónito ya espera, baja tú a oírme de la sacra esfera, oh radiante deidad. Y tu mirar más nítido y suave he de cantar que fúlgido lucero, y el limpio encanto que infundirnos sabe tu dulce majestad. De pureza jactándose natura te ha formado del cándido rocío que sobre el nardo al apuntar de estío la aurora derramó. Y excelsamente lánguida retrata el rocicler pacífico de mayo tu alma, favonio, su frescura grata, a tu hablar trasladó. Oh, imagen perfectísima del orden que liga en lazos fáciles del mundo. Solo en los brazos de la paz fecundo, solo amable en la paz. En vano con espléndido aparato finge el arte solícito grandezas, natura vence con sencillo ornato tan altivo disfraz. Monarcas que los pérsicos tesoros ostentáis con magnífica porfía, copiad el brillo de un sereno día sobre el azul del mar. O copie estudio de émula hermosura de mi deidad el mágico descuido, antes veremos la estrellada altura los hombres escalar. Tú, mi verso, en magnánimo ardimiento, ya las alas del céfiro recibe, y al pecho ilustre en que tu numen vive, vuela, vuela veloz. Y en los erguidos álamos ufana, penda siempre esta cítara, aunque nueva, que ya a sus ecos hermosura humana no ha de ensalzar mi voz. Fin de Manuel María de Arjona, La diosa del bosque.